12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Cantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Pues sí, ya estamos aquí los Forasteros. ¿Cómo están todos? Luis Gantús, ¿cómo estás? Bien, Mari Carmen, ¿cómo estamos? Buenos días. Aquí... ¿Buenos días o tardes? Pues ya son tardes. ¿Ya son tardes? Técnicamente ya son tardes. Estamos aquí en Insurgente Sur 1235, en el corporativo Autofin, que ya no tiene camiones aquí afuera. Ya nos vemos como muñequitos de aparador. Sí, pero ya podemos bailar cual vidriera de Ámsterdam. Ya, si te animas, pues aquí puede venir tu club de fans a verte. Nah, y no trajeron donas. No trajeron donas, pues ya que no. Bendigos. Edgar Clemen. Hola, ¿qué tal? Humberto Ramos. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo están? Los bonitos. Disfrutando los erutos de Don Goyo. Sí, ¿qué tal, Ah, bueno. Chidos. La verdad se ven bien padres. No, lo que sí quisiera saber la calidad del aire como está ahorita, porque... No, las cenizas no llegaron para acá. Para el otro lado. Sí, las fumarolas volaron para allá, para el sur. Bueno. El fin está cerca. El fin está cerca. Ya lo dijo Fox Mulder. Hace 4 años también aventó fumarolas y piedras incandescentes y nadie. Pero este año es el 2012. Pero no con tanto temblorcito. Ah, esa es otra. Imagínate que un día temblara y ese mismo día hiciera erupción. No, bueno. Sí, y llega el otro día y salpullido al mismo tiempo, me voy a morir. Y que Carmen se rasure. Eso sí va a pasar este año. ¿Qué te vas a rasurar, Clemente? ¿Qué te vas a rasurar? Ah, voy a hacer el depilado brasileño. Oye, pues ahora que ya viene, el calor, sería conveniente porque, ¿no? La línea del bikini, ya. Clement. Hombre. Te vas a humedecer todo. Voy a hacer la línea del bikini, pero como el de Borat. Es interesante. Me voy a tatuar unos pezones así. Es interesante. Pero pues que vengan aquí a verte, aquí en nuestra vitrina de Autoexplora. Pues que le pongan una lana, ¿no? Va. Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues fíjate que íbamos a entrevistar hoy a Jorge Break. Pero está en la estación Nápoles del Metrobús. Ah, el cobarde, ¿no? Pues vino. Está cerca. Ahí viene, entonces. Ahí viene, poco a poco. Tengo miedo. Entonces, gracias a Jorge, nos vamos a quedar callados hasta que llegue. Sí, 20 minutos. Hasta que llegue. Eso sí te lo voy a agradecer a Jorge. No, bueno. No es chistoso. No va a ser necesario. Tenemos temas de qué hablar. Pues la verdad, no quiero ya hablar. No, anda. Bueno, lo que pasa es que. Bueno, como. Me imagino que todos los que nos escuchan saben, el 27 de abril se estrena, por si no se habían dado cuenta, una película de unos personajes bien famosotes. ¡Ay, ya! Ya me estás poniendo nervioso. Porque tú eres el Marvelito. Ah, pero sí es de este viernes. Todavía sigue, te pongo nervioso. Sí, de este viernes al que sigue es el estreno de Avengers. Ya hablaremos de Avengers. Ya hablaremos de Avengers. Hasta que la veamos mínimo, ¿no? Pero yo creo que sería interesante... Es muy común que ahorita la gente piense que nada más hay películas... Cuando se habla de película de cómic, son superhéroes. Nada más. ¿Y no? Ah, no. ¿No? ¿No? ¿Por qué, Luis? Porque mira, te voy a explicar, Mari Carmen. Me acabo de sentir como en el tesoro del saber. A ver, así con don biblioteco. Don biblioteco. ¿Cómo se llama el caracol ese todo tarugo? Ay, ¿cómo se llama? No, te voy a llamar así, Humberto, no. No estamos, si yo soy don biblioteco... Ya, no, grano, dispersos, ya. Bueno, apunta para allá, güey. El caso. Se concentran, carajo. Bueno, el caso es que a mí me gustaría platicar un poquito de... Hay muchas películas basadas en cómic. Muchas veces hay películas basadas en cómic que la gente no sabe que están basadas en cómic. Exactamente. Sí. O luego hay películas que ni siquiera se enteran que son cómic, ni siquiera se enteran que existe la película. Claro. Por dar un ejemplo, acabo de descubrir la película de Is No Good, que es un personaje que crearon Tabari y Goscinny, el mismo que creó Asterix. Ajá. Creó una serie de personajes. Y hay una película en Francia que tuvo mediano éxito que se llamó Is No Good. Pero descubrí que hay una película de otro personaje de Goscinny que se llama Lucky Luke. Okay. Pero esta la hacía Terence Hill. Ah. Este actor. ¿Y le juntos son Dinamita? Exacto, que aquel que vivió en los 80s y no vio una película. Esas películas se echaban a perder mi infancia. Bud Spencer. Bud Spencer y Terence Hill. Y Terence Hill era el güero, ¿no? Exacto. Y Bud Spencer el gordo. Terence Hill hizo una película basada en un cómic llamado Lucky Luke. ¿A poco? El hecho de Luke sí le queda. Y sí le quedaba, o sea, la película está divertida. Lo que pasa es que si tú veías Dos Puños contra Río. ¿Dos puños que de dónde? Dos puños contra Río, ¿no? Estamos hablando de eso, Ramón. Como dices que son... Hay damas en el escenario, Ramón. Son 4X las películas, ¿no? ¿Cómo era? No, son 3D. Como la sala. 3D. 4X 3D. Entonces, bueno, hay una serie de películas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en los 80 Robin Williams hizo Popeye? ¡Claro! Sí. No, me acordaba. ¿No te acordabas de Popeye? ¡Ay, sí! No era tan buena. ¡Me acuerdo de...! Lo más vaciado. El lo único, lo único importante de Popeye, que era así, todo lo que le daba el poder, no sale en la película. Popeye no come espinacas. Porque no le gustan, ¿verdad? No. En la película. En la película no le gustan las espinacas. No sé por qué estoy diciendo esto, porque nunca la vi. No, pero en la película no le gustaban las espinacas toda la película, y al final... Cuando tiene que... ¿Te acuerdas de Lucerito haciendo la de Oliva? Y no, esa no era Lucerito. Entonces, la película al final... Era Lucerito, güey, la que le hacía de Oliva. Perdón. Sí. Perdón. No interrumpas a Clara. No, espérate. Ya, rápido. Bueno, ¿qué otra película está basada en cómics, Luis? No, pues no sé, muchísimas, pero muchísimas. Ahorita como que me estoy acordando de esas... ¿qué otro, Humberto? ¿Tú que tienes ahí una? Bueno, Road to Perdition está basada en un cómic que además está basada en otro cómic, porque el cómic de Road to Perdition, creo que lo editó Dark Horse o no sé quién, está basado en Lone Wolf and the Cub, que es japonesa, es una serie japonesa, ¿no? Bueno, El Cuervo también. El Cuervo de James O'Barr, que bueno, acaban de una historia violenta. From Hell, que es una historia de Alan Moore. Gran película, aparte. Sí, la verdad. Sí. Acabo de ver ayer o ayer. Que además, ese yo sería de la recomendación de que tanto la adaptación de la novela como la novela son formidables. Uh-huh. Lo que pasa es que también hay mucha cosa dentro de las adaptaciones de películas. Hay que tomar en cuenta que el formato de lo que cabe en una película es el equivalente a un cuento. Exacto. Entonces una novela no cabe en una película. No. Entonces generalmente se le cortan muchas cosas. Y además no es lo mismo adaptar, perdón Humberto, no es lo mismo adaptar una novela que adaptar un cómic. Porque en el cómic ya tienes un elemento visual que hay que respetar de alguna forma. Este es el caso en la novela City, no tanto, ¿no? Sí, o el caso de Sin City, que es prácticamente un calco, ¿no? Sí, claro, pero ahí Frank Miller lo pensó, ¿no?, muy cinematográficamente todo el rollo. Claro. O sea, él estaba pensando mucho en cine. Es que el cómic es cinematográfico, en realidad. Son como primos, o sea, es arte secuencial. Como un storyboard, ¿no? También. Sí. Y entonces, por eso, es diferente la manera de adaptar un cómic al cine que una novela, que puede ser muy abstracta, puede ser muy... se presta más interpretaciones que el cómic, que ya te da más pauta. No, incluso si tú sigues, por ejemplo, los cómics de Eisner, tú puedes incluso notarle la influencia que va teniendo Eisner desde el expresionismo alemán hasta el cine de Hitchcock, ¿no? Por supuesto. Sí lo vas notando de una manera. Bueno, de hecho, Eisner, hay un momento en su libro Cómic y Arte Secuencial donde menciona la diferencia entre el cine y el cómic es que en el cine la acción son 24 cuadros por segundo. Al imprimirles acción, se vuelve, se genera una escena, se genera movimiento. En el cómic, el movimiento lo generas entre paneles, a nivel mental. Lo creas en la mente. Exacto. ¿Quién es ese señor? Will Eisner. Will Eisner es el padre del cómic americano. No es cierto. No, eso podría ser Winsor McKay. ¿No era Stan Lee? Bueno. Mira, yo no. ¿Stanley Kubrick? Ese es como el tío buen pedo, güey. Colegas comiqueros, yo no podría decir que Will Eisner es el padre del cómic americano, pero sí es su padre. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal? Y discutan el Empire, chica. Es el que da premios a cualquier persona. Ese fascinó. Oye, no, los premios Eisner hay como 300. Son, es la cosa más asquerosamente aburrida de la. De la ya lo, ya lo han abaratado mucho, ¿verdad? No, bueno. Yo por horrible, eso. Horrible, horrible, horrible. Mejor cuando me gane el Rubén. ¡Ah! Prefiero que me den uno de los Wizards que había. Yo quiero ganarme, yo quiero ganarme el TV Novelas. Sí, yo un MTV, ya los vi. Oye, los... no, el Teen Choice Award. El Teen Choice Award. ¿No? Clemen, tú sí te acercas a hacer como el chiquilín este de las películas de Sayas, güey. No te lo albureé, mano. Ya quedamos que no íbamos a alburear. No estoy albureando, chiquilín, así se llamaba. Así se llamaba. Te acercas al chiquilín, dijiste. No, sí, mira, no, yo, a ver, pon atención. Yo cuando era niño, vivía acá en la colonia postal, ahí vivía el chiquilín. Tú dices que es el chiquilín, pero todos lo conocíamos en como el gandalla. ¿En un callejón oscuro? Bueno, ya, vamos a ver. Estamos hablando de películas, de cómics. Oye, Luis, ¿cuál es el Twitter? Para que nos manden Twitters y se comuniquen con nosotros a través de ese. Si acaso medio. Nos han mandado, el Twitter es @los_forasteros. Nos pueden ver en Facebook con facebook.com/losforastersradio y en la página losforasteros.com. Oye, a ver, pero a ver, por ejemplo, cómic mexicano, hay cosas muy interesantes. La otra estaba Calimán, viendo una película, no, espérate. Chanok. Estaba viendo una película con Marga López, y resulta que es de 1947. Ajá. Lo peor es que no me acuerdo ahorita el nombre porque fue... Otras García. No, está basada en una historia de Pepín. Ah, sí. Que salió antes, y la vi y dije, espérame, esta es la misma historia, el hijo se va, y, digo, drama, tradición, pero así calcadito, nada más que tiene otro nombre. Parece ser que Pepín y Chamaco y todo eso inspiraban muchísimas de las películas que se ponían en cines, sobre todo en los 40 y 50. Ay, güey. Pues porque el melodrama, ¿no? También, que era pues lo que sí, vendían pues en ese entonces. No, durísimo. Es que bueno, el melodrama es el género por excelencia. El, sí. La, pues la película. De la lírica mexicana. Por supuesto. Está Ermelinda Linda, la película. También. Que sí, varias queda, películas. No, son dos. Pues, horribles todas. No, sí, todas. Bueno, el personaje era una copia chapa de la de Calimán, la de Calimán contra Humanón, en donde sale Pelayo. Ay, dándole buenísima. Permiso al actor este gringo de interpretarlo. Ay, qué bonito. Qué bonito. Calzón sin, ¿no? También. Calzón sin inspector. Que bueno, Ríos se quejaba mucho de esa película, que no le pagaban regalías, que hicieron lo que quisieron. Para ¿no? varias. Pero bueno, eso pasa siempre con las películas. Y bueno, ¿qué esperabas de Fernando Arau? Hizo Zapata, güey. No, el padre. Hizo agua para chocolate, güey. Deja de eso. Sergio Arau, perdón. Cochinada. Son los... Porquería de película. ¿Cuál? ¿Cómo hago para el chocolate? No es cierto, esa cabalgata que se avienta así de bum, bum, bum. Ay, está bonita. Te fue a ver toda la película por eso. Yo sí. Dije, ¿qué bonito? Solo me acuerdo de Marco Leonardi, que me encantaba. ¿Quién era Marco Leonardi? Pues el protagonista. Ese que no podía ver. Ah, me salí. Después de la cabalgada me salí. No sé si hubo Fantomas en Francia, pero. Fantomas sí. En Francia sí hubo película de Fantomas. Fantomas de Pierre Sylvestre y de Alan. De Marcel Alan. Era una novela. No, ya lo leí. Ah, y además has era... mejorado mucho tu francés. Ale pipí le maté de guagua. ¿Y película también luché? Aquí en México? De Cañitas, güey. Ay, Cañitas. Oye, ya compré Cañitas. Y ¿seguridad? La primera página. ¿Lo compraste? Lo que otra vez 5 baros ahí en los libros de usado. Fuera de ¿Por qué tan caro? ¿Eh? Te robaron, güey. No, te vieron la cara. Te vieron la cara. Te lo hubiera prestado. No, pues es que pues ve el tarde. Humberto tiene el hardcover, güey. Sí. Pues lo tengo firmado por este güey, ¿cómo se llama? Carlos Trejo, porque él estuvo ahí. Sí. Es que en compra de 5 números de Cañitas me regalaban. A ver, concéntrense. Ya, pues. Un TV Novelas. A ver, hay una película que se llama Songa, que es de 1950 y tanto. No, pero es la historia de Rarotonga, tal cual. Ok. Y según tengo entendido y hasta lo que puedo ya pasamos a adaptaciones mexicanas, ¿no? Sí, estamos hablando de películas en... Ahora, por aquí Maritza hace una pregunta interesante. ¿Qué cómic te gustaría que lo hicieran película? ¿Quién es Maritza? Maritza Campos, nuestra Lady Macbeth del internet. ¡Ah, chola! Sí, chula de vieja. ¡Ah, chola! ¡Ah, puesto! ¡Hombre! ¡No estamos, Maritza Campos! Aquí sí estamos, háblanos con nosotros. Esto es un programa sí grabado. Estamos. Mándanos tweet. Le quema los hombros. No, bueno, noche, que no. Nos mande lo que quiera. No es la de Soledad. Ah. A ver, ¿qué película te gustaría a ti que hicieran cómic? No, más bien, ¿qué cómic que hicieran película? Sí, ¿no? Sí, perdón. No, me gustaría que hicieran Crimson. Me gustaría al revés, ¿qué cosa? Me gustaría que hicieran Crimson. Me equivoco. ¿No le pierdes? Bueno, pues ahí está gustando, el director este con el que trabajaste tenía ganas de hacerla, ¿no? Sí, todavía tiene ganas. Estamos en búsqueda de... De financiamiento, de gente pues, que... como todos los que quieren hacer pero películas. Pero hemos platicado al respecto. Ajá. Y creemos que podemos encontrar una manera de llevar esta anécdota que en los cómics, que aparte dura 24 números, a una película de dos horas. Si no se limita el concepto. Güey, esa es la idea, carnal. Ya les platicaré si sucede algún día, pero sí, está la... Quiero rediseñar el traje de... No, tiene mi madre. Te invito a la premier si quieres. Está bien, pero en alfombra roja. Y con Rebecca Grungy. Mientras no la vomites, no la aguantaré. A ti también te invito, madre. Le pongo así la línea verde a la alfombra roja. También te invito. También te invito. Hijo, me sentí muy gantoso. Perdón, gente. Hasta ahorita te sentiste muy gantoso, gente. No lo vuelvo a hacer. No, bueno, pero me gustaría... Lo se pega, ¿eh? Sí, por favor, alguna fan que me rescate de las garras de este par de barbaros. Ay, sí, güey. No tenemos fan, no nos trajeron donas. No, no nos quieren. No, me gustaría quieren. Operación Bolívar en cómic, y no es por hacerle la barba a este... ¿Más? Mira. No, pero sí, creo que es un... visualmente me parece que es una historia que se podría ver poca madre. ¿Se imaginan al cerdotado? Ya lo conozco, se llama Polo, ¿no? ¿Cómo? No, güey, el personaje de Polo se llama el cerdotado. Ok. Ey, por favor, líbreme de los chistes de Ramos. Pero no, pero se imagina el cerdotado de... La gente me quiere, sí. Tengo mi club de fans en Twitter. ¿Sí? Sí. Pues que vengan a traerte dona, por yo favor. Yo quiero ver el conejo marihuano en 3D. ¿Ah? Sí. Pero, háganse presentes, por favor. Tráiganos las donas, perdóname. Sí, miren, ya tenemos el café. Sí, ahí está. No es cierto, yo no tengo café. Gracias, amigos. Qué amables son. También, adiós. No sabemos cómo claro. Te gusta el café, Luis. Negro. Hoy tengo café negro y con dos. Hoy tengo café y está comido. Negro y cargado. Negro y cargado con dos de azúcar. Azúcar, reina. No. Dios mío. No. A ver, estamos hablando de películas y cómics. Pues Maricarme, pon orden. A ver. Pon en orden estos muchachos. No les digo. Digamos, ¿qué otro cómic les gustaría que fuera al cine? ¿Y quién lo dirigiera? Lo dirigiría, porque también esa es otra. A veces son buenas ideas de adaptar y todo, y a veces no cuajan o no quedan bien. O les falta algo, o quizás el director no tuvo la sensibilidad. Ok, pero no que sé. No sea Zack Snyder. Que no? John Woo dirija Fantomas, güey. ¿Cómo ves? ¿Quién? John Woo. ¿John Woo? John Woo. Ay, dirija no, John Woo, qué hueva, mano. Ya es la misma toma así de con el güey volando. Y, o sea. Acuérdate que Ang Lee ya hizo Hulk. Nah, sí, pero, a mí me gustaría que Meteorix lo dirigiera Armenta. Mi vida. ¡Saludos, Armenta! ¡Hola! Todo que no te vamos a invitar, pero te saludamos. Sería una obra de arte muy, muy mexicana, fíjate. Sí, como de Juan Orol, ¿no? Güey, Juan Orol, como... Juan Orol diría que chafa. A mí saben cuál me gustaría. Bueno, es un cómic que se hizo cuando salió el disco de Outside, David Bowie, como por ahí del 99, más o menos, que está basado en un diario que se llama Diary of Nathan Adler, que era un que investigaba estos art crimes, que es muy futurista, que es así muy tipo como Seven, así como muy muy oscuro y demás. Esa me gustaría, estaría padre. Suena bien. ¿Sabes cuál me gustaría? Que hicieran Kilroy Was Here en película. ¿Qué? ¿Te acuerdas de ese? ¿Cuál? No tiene que ver con cómics, pero ahorita se me antojó. ¿Hay un disco de Sticks? No, sí, a ver. Te platico. A mí que haga la boda de vecindad de película, güey. Sticks, que es una banda ahí rockera popera. Sí. Solo tú 80. Escuchabas Sticks. ¡Ay, no! ¡Déjame hablar! No. Y este... Bueno, solo tú y Humberto. hizo este disco concepto como si fuera una obra o como una historia de principio a fin. El disco concepto. Que se llama Kilroy Was Here. Uh-huh. Donde la famosísima canción Mr. Roboto, güey. Claro. Seguramente alguna vez la escuchaste. Sí, sí, sí. Y bueno, luego cuando tomaste ese concepto... En los 80s. Sobre los ¿algún 80s? Momento, bueno, ¿no? Yo tengo blackout. No, dimos orden. Oigan, vamos a hacer un corte y ahorita venimos con la sorpresa. ¿Sale? No dejen entrar al break. Bueno, vamos a oír algo relacionado con... ¡Abre la puerta! Películas de cómics. Como arigato, Mr. Roboto. Ahorita regresamos. Dale. Deberían de poner esa rola ahorita. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Yeah. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Y ya llegó el que andaba ausente. Ya llegó el que andaba ausente, andaba en el Metrobús Nápoles. Aquí se arriba con buen plan. Otra dirección, Jorge Break, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí llegando tarde. ¿A poco? Sí, mira, un poquito. Todos los que escuchas, todos los que nadie se dio cuenta. Ah, bueno, menos mal. ¿Hacieron también para entregar Meteorix? Sí, un poco. Ahora entiendo por qué se cansó. Bueno, bien, vamos. Pues es que después de 7 años de entregar tarde, algún día se tenía que cancelar, ¿no? Sí, ahorita vamos a papacito, porque lo único que llegó a tiempo fue el final. Como debe de ser. No, ¿se tardó cuántos años? ¿El final? ¿El final? ¿Cuántos años pues, siete años. 7 años se tardó. Llegas, desde el principio ya todo el mundo está esperando el final. Sí, todo ¿cuántos mundo números te aventaste? 90. Pero ¿sabes qué? Llegó tarde, ahora se espera que acabemos el tema. Sí. Ya, ni modo. No, no, pero que aporte, ¿no? Digo. Oye, sí, a ver, ¿a ti qué película te gustaría? ¿Qué película te gusta de cómic? Así, ¿qué película basada? No forzosamente de superhéroes. No tiene que ser de superhéroes. Basada en cómic. Pues, me gustó mucho la de los chicos estos que son como superhéroes, pero no son superhéroes. ¿Nieto y luego la otra? Es que no recuerdo. Bueno, la verdad, solamente he visto la Biblia, o sea, con Charlton Heston. Los 10 mandamientos. Okay. Ah, los 10 mandamientos. La Biblia. Sí, la Biblia. ¿Cuál es la tercera película, licenciado? La estos chavitos que parecen superhéroes, pero Mystery Men, ¿no? No, ya recordé. Kick-Ass. Kick-Ass me parece muy buena película de superhéroes. Kick-Ass no era la de Caló. Kick-Ass. Ah, no, esa es otra vieja. Kick-Ass no era la de Almodóvar. Ah, Kick-Ass. Oye, Cantús, ¿oíste? Mira. ¿El silencio? Nadie se rió, cabrón. ¿Cómo no? Yo acabo de ver a alguien en Tacamandapio, soltó una sonrisa, fíjate. Fíjate, nada más así como cápsula. Una película de superhéroes, del género de superhéroes que me gustó mucho, que no está basada en un cómic. ¿Cuál, Manis? ¿Cuál? La de Defender. Ah, no la he visto, fíjate. Me la recomendaste. Buenísima. A mí me gustó mucho. Y es ahí donde ves que ya el género de superhéroes ya tiene sus convenciones. Y ya incluso se sale del mismo género para autorreferenciarse, ¿no? Claro. Eso ya habla de un género ya hecho y derecho. 300 me gusta mucho. 300. Y aparte salen. Ahí sí, pero porque salen así salen los hombres que a mí me gustó. ¡Bola! La mujer. No, a mí me gustó hasta Ghostworld, era el saliente Val Kilmer. Sí. Era Val Kilmer, ¿no? Con Johansson. No, Ghostworld y Brad Pitt. No, Ghostworld. Yo estoy confundiendo con Steve Buscemi. No es Top Gun. Kim Basinger y Val Kilmer. Steve Buscemi y Tora Birch. Ya. Está basada, la basada en la novela de Daniel Klaus. ¿Qué? Sí, claro, porque salen las chicas. Ay, ¿y a ti por qué te gustó Kick-Ass? Está más niñita. Más puerco. Porque hay muchos golpes. Y les gustan rentonas a los dos, ¿verdad? Ay, sí. Cualquier cosa que digas va a ser usada en tu contra. Porque sí, me gusta Nicolás Cage. Okay. Oye, Jorge, ¿qué película te gustaría que se hiciera basada en un cómic? Ah, caray. No digas Meteorix, por favor. No, Meteorix todavía la, no. Ya dijimos que la va a dirigir Armenta. Ave María, el monito, ¿no? Sería bueno el monito. Uy, sí. Al final todo se resuelve con Máscara de Blue Demon. No, pues me gustaría ver Valiant. ¿Valiant? ¿En serio? Valiant, sí. ¿Valiant? Sí, en 3D. No es cierto. Vamos a dejarlo. No es cierto, Tato. No es cierto, güey. De por sí no te aguantas al ego. Pero Valiant está súper chido. Es mejor que el Ultrapato. Bueno, se va a sacar una lana. Por eso sí. La verdad, sí, antes de por eso llegué tarde. Porque estaba viendo si había pasado los besotes con el pato. Ok. ¿Te puedes dar los besotes con Humberto? Pues son, es lo mismo. No, total. Yo estoy guapo, mano. Y el pato está, bueno, está particular. Bueno, está particular. Es diferente. Está trompudito. Está trompudo. Que dejen de reírse porque no se les entiende nada, manos. ¿Adivina quién? Sí. ¿Quién? El pato. Claro. ¿Cuándo viene el pato? Pues, para conocerlo, ¿no? Un día. Digo, tanto han hablado de él. Vino cuando estábamos de vacaciones. Sí. Ay, no. Sí. Nos conocieron de changarro. Tenía ese buen gusto de siempre venir. Pero es oportuno. Pero creo que sí fue la Iztapalapa y toda la onda. ¿Sí? Sí. ¿Era Dimas o Gestas? Es lo que yo pensaba. ¿Qué chingadera son? Debido como Cristo o alguna cosa así. No, el pato le entraría. No, ya no califica, ¿sí? No, posiblemente le entraría de rogón. Así de Cristo, Cristo, ¿por qué te has ido? El Cristo, ay, Diosito. Salió de Judas. Salió de Judas. Para la gente que nos está escuchando, fue un chiste gráfico, visual. Obviamente no entendieron nada más que las risotadas. Luis, sí, continúa con la entrevista, por favor. No, estamos hablando la plática. Recuperemos el hilo de la historia. A ver, entonces te gustan frentonas y cabezonas. Ah, no, ¿verdad? No. Concéntrate, Luis. Es Clemen, ¿verdad? Ah, era Clemen. A ver, entonces, ¿te gustaría Valiant? Me gusta el pato, perdón. ¿Qué me gusta el pato? Otra... No, ni lo permita Dios. Oh, bueno. ¿Qué otra historieta te gustaría que hicieran película? O sea, si no fuera Valiant. Si no, bueno, ya dijiste Valiant, está bien, ya el ahora pato una, ahorita... ahora di una buena. Ahora de verdad, donde no me dieron la... Exacto. Ahora una que realmente quisieras ver en... Ahora ya, en serio. Llámese del cómic clásico, todo. No, pues... Es que, ¿qué te diría? El Ultimate Spider-Man ya lo van a hacer, ¿no? Ya está por salir. Sí, eso no hay. Pues sí. ¿Qué no es otra cosa? No, es que no se me ocurre otra cosa. Ah, Watchmen con Zack Snyder. Esa me gusta. No, ya salió. No, de verdad, en este momento así no se viene nada a la cabeza. Gracias. Y Lemón ya lo hicieron también. No, ya hay dos. Hay películas de Mortal y Filón. Y ya están buenas, güey. Y ya Asterix ya van tres también. Ya van un para la cuarta. Lo único bueno de Mortal y Filemón es la canción de Parchís. Salte de la cabina. Ahorita salte de la cabina. Regresamos a Mortadelo. Estás vetado como en Televisa, mano. ¿Sabes qué me hubiera gustado? ¿Y en serio? Me hubiera no, espero que, y tenemos creo que todos la misma idea de que los Vengadores ahora el próximo fin de semana va a ser una gran, gran película. Es cierto. Pero a mí me hubiera encantado ver Los Vengadores. Dirigida por por ya se me fue el nombre. Michael Bay, güey. El único director Michael que Bay. Conoces es Michael Bay. Y Zack Snyder. Y Tim Burton. Y a Kevin Smith sí lo conozco, al panzón. ¿A quién? Hola, ese me gusta, ese me cae bien. Sí, es buen tipo, la verdad. No, y sus películas me encantan, la verdad, sí. Acabo de ver la de Zack y Miri hacer una porno. Antier. Ah, sí. Yo quiero ver The Avengers, pero en la República del Amor. No, los Titans. ¿Los qué? Los Teen Titans, ¿no? Los Teen Titans, esos. Exacto. ¿Ah, sí? Mi inglés es muy malo. Los Teen Titans. No, hombre. Teen Titans, ándale, exactamente. Sí, una película donde Robin no parezca maricón, estaría chingón. Donde no tenga pezones en el traje. Bueno, es que la pura existencia de Robin es muy maricona. Exactamente, eso es lo que... ¿Tú podrías ser el Robin de Dana Returns, así una chavita adolescente? Yo podría ser, soy hombre. Ese Robin me gustó mucho. Por eso, no podría ser la chavita. ¿Pero qué tiene? Lolita Cortés es Peter Pan. Ahí está. O sea, puede ser. También. Acabas de decir Robin, güey. No, Lolita Cortés y tuve una regresión a mi infancia, así de... Lolita Cortés igual, ¿verdad? Dediqué muchas tardes a... Pues sí. ¿A Lolita Cortés? Sí. ¿Es como ¿En el baño? Es como la Chilindrina. O al otro lado, sí, pero... ¿Tú sabes quién fue, Don Quijote? Ya sabes. Ay, juguemos a canto. No quiero saber qué le dedicaste. No, pero bueno, bien, pasemos a... Mi amor de niño, Humberto, a veces me aterra tu lo que tienes en el disco duro, cachado. O sea, Lolita Cortés... Gati, la de las vocales, ¿no te inspiraba? No, no. O Juanito Farías, güey. Soy una persona sana. Ajá, Lolita Cortés, güey. Si te pasamos el Maki, pero oiga, tiene como 40 teras de información. Ay, que espérense, sí es cierto, algo bien interesante, viene la película del Santos y la Tetona Mendoza. Ah, esa sí la quiero ver, güey. Perdón, no es que me dé a desear, carnal, pero yo ya vi el tráiler. ¿Y qué sí, tal? Y está, no, manas. ¿Quién la dirige? No tengo idea. Pero sí que la voz del Santo es Daniel Jiménez Cacho. Sí, okay. Sale Guillermo del Toro como uno de los el Gamborimbo Pongs. Sí, está muy padre. Aparte, no recuerdo el nombre del director, la verdad. Pero no es un director de animación. Es un director... Ajá. Ahorita lo buscamos. Cine, si le gusta a Humberto, tendrá que verla con reserva. Y eso, eso le augura un mejor éxito. Pues luego te muestro en la computadora unos diseñitos. De... Bueno, sí, vamos a hacer otro cortecito, ¿no? No, otro cortecito. No. Otro cortecito, ¿otro cortecito de musiquita, ¿no? ¿Sas? Aquí. No quiero. Y ya empezamos a tundirle al brillo. Ya empezamos a darle duro. Vamos. Va, sí. Vamos. Ahorita regresamos. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. I gotta secret, my secret. Los Forasteros por autoexplora.com. Luis, los tweets de quién, a ver, cuéntanos. Pues acá andamos preguntando si andamos muy dispersos. Alibón dice que es como el sello del programa, gracias. Iván de Jesús Luis dice que si nunca preparamos nada, nunca preparamos nada, carnal. No, nunca. Sí, sí lo preparamos. Bueno, más de Mari Carmen, tú también, sí. Tú también, los demás, no. Todos, sí. ¿No? La verdad es que sí, ahorita pero estamos hablando, si hay una escaleta, nunca la seguimos. O sea, si hay una escaleta, si hay un orden. Bueno, nos aproximamos. A veces es porque el invitado llega tarde, o a veces es porque pues no se nos pega la gana. Porque somos muy simpáticos y nos gusta platicar entre nosotros. Claro. A ustedes, bueno, querido radioescucha, les ha pasado que están en la noche y están diciendo, mañana me voy a levantar temprano, voy a desayunar, a las 7 voy a estar en camino, sí, a las 8 voy a hacer esto, pum, pum. Y al otro día no hacen absolutamente nada de te lo que planificaron. A las 10 de la mañana. Exactamente, algo así es la dinámica. Algo así es la dinámica, sí, del programa. Alex Elder, que a él sí le gustó Ultradoc. Byrons o Byrons. Ha de ser primo del pato, mano. Black Sad también podría ser increíble. Sí, Black Sad estaría muy chida. Sí. Daredevil Born Again, que lo hagan otra vez, dice Juan Pronin. Con Ben Affleck. Rodas 95, también me gustaría que adaptaran a Terror y Tabú de Cecilia Pego. Ay, qué ganas, esos serían cortitos para MTV. Así como los chistes, sí, de Polo Gas, sí, o sea, como funciona como gags de MTV. Y fíjate que ahorita que mencionó Humberto la del Santos, yo tengo ganas de ver cómo desarrolla el guión, o sea, porque yo me imagino al Santos en gags. Mm-hmm. O todo caso, como las capsulitas que estaban metiendo en Locomotion, ¿no? Sí, ¿cómo le van a hacer para hacer un largometraje? ¿Cómo van a soportar la tensión dramática a toda una película? Ah, pues va a estar interesante. Que le pasen báscula al break antes de salir a la cabina. No viste, fuera de cuadro. Ahorita, entre canción le digo, se mesa que más aplauda, sí. No, sí se ve todo, mano. Aquí dice Pex Magazine y Anio Buder's Name o algo así. ¿Qué? No, los dos nos dicen que el director, bueno, Pex Magazine dicen que la película El Santo es una producción de Anime Studio, uh-huh. Y Andrés Couturier y Alejandro Lozano dirigen la película. Gracias, Pex Magazine. Y Anio Buder's, ¿cómo se llama? El director del Santos contra la Tetona es arroba Patas Lozano, director de Matando Cabos. Es justo lo que decía. Ahí está. Los simuladores y otras cosas así. Los simuladores. Oigan. Buen programa. Sí. Está bien, a ver si no se le va el final como en Matando Cabos. Esperemos que no. Toda la película estaba bien planteada. A veces sucede. Pues salvo la necia de estrellar un carro en el este. Matando Cabos es una porquería, pero está bien filmada, mano. Es una porquería a partir de la hora. De más de 100 años de cine mexicano sería el colmo que no estuvieran bien hechas las películas. Está bien dirigido. Ya lo sé. Este cómic, de las patas. Este cómic está de la fregada, pero tiene bonito papel. Ah. ¿No? Pero tiene bonitos monitos. Con todo el miedo que me da esto, porque después de ti sigue Humberto en recomendar cosas. Bueno, les voy a recomendar. ¿Qué nos traes esta semana? Miren, les traigo un librito que trata acerca del Exorcista, filmó, de en qué está basada, en qué la historia real, ¿no? The power of God compels you. Me acordé de Clemen la otra vez. Déjale, doy vueltas a la cabeza. Bueno, todo eso viene aquí en este libro que nos cuenta las anécdotas de la filmación, que son muchísimas, de William Friedkin, el director. Esta película de 1973, que bueno, en su momento fue... La neta. Y sigue siendo la neta. A mí, todavía la verdad, es de mis películas favoritas. Este tengo daba miedo. El póster, la novela, el libro explicatorio, todo, porque me encanta la película. El dúo Carras Merrin. Es la neta. Y me encanta la película y nunca la he visto en cine, ¿me creerán? Porque no me atrevo. Yo sí la vi. Yo no me atrevo, la verdad. ¿No fuiste cuando la reestrenaron? No, me negué. Los clásicos de Warner. A mí sí me impresionó mucho esa película y la verdad es que es una gran adaptación. Sí. Ahorita que hablábamos de adaptaciones, es una gran adaptación de la novela. La novela es buenísima, léanla, o sea, sí, no se queden con la película. Para que no crean que soy un acaso que nomás de cañitas, también leí el libro de Exorcista y la verdad es una gran novela de William Peter Blatty. Hay una parte que no sacan nunca la película, que es la historia del mayordomo y su hija. Y del investigador, ¿no? Del detective. Muy, muy es buenísima la novela y este libro es de Mark Kermode. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. Bueno, a mí no me pagaron por escribirlo, ojalá, ¿verdad? Me hubieran pagado, pero no. Ni por promoverlo, ¿no? Ni por promoverlo tampoco. Es lo peor. Pero es muy bueno. Y tiene fotos. Y tiene fotos, para que no se aburran. ¿Y lo tú que traes? Sí, es que está en inglés. Los monitos, ahí están. Está en inglés, eso así sí. Que expliquenle, muchachos. Pero sí. Está muy bueno. Porque además nos deja ver qué había atrás de la filmación, ¿no? De la historia, de estos pleitos entre el director y el escritor. Bueno, de muchas cosas muy interesantes de la película. Mitos y realidad. Bueno, yo traje estos libros que es una serie que sacó DC Comics. Para que no vean que no los odio, ¿no? De verdad somos buenos cuates. Que es, pues bueno, cómo escribir, cómo dibujar y cómo entintar cómics. Obviamente desde el punto de vista de la gente que trabaja en DC Comics. No viene como conseguir chamba en DC Comics. No, pero pues ayuda, es una guía como muy interesante y muy básica, ¿no? Pero ya pronto les diremos, cómo. Ahí están, mírenlos, ¿eh? Escritos por Klaus Janson y este señor que tú conoces muy bien, Denis O'Neill. Denny O'Neill. Yo no lo conocí. ¿Ah, tú no lo conociste? ¿No te invitaron a...? Ay, claro que sí. ¿No fuiste a Mesip, güey? No, fui a la casa de Mari Carmen y lo conocí. Bueno, pues ahí están estos libros, están muy buenos, la verdad. Son de consulta, básicamente, o sea, hay muchas letritas. Pero bueno, los de dibujo, por supuesto, tienen referencias, pero a mí me interesa mucho que la gente pueda leer el de ¿Y se consiguen aquí, Humberto? Escribir. Sí, okay. Seguramente fantástico, ¿no? Que aún no nos patrocina, por eso no lo vamos a mencionar más. Ahí los pueden conseguir. una tienda ya. Pero que tiene la gran oportunidad de hacerlo. Podría estar al lado de Tungola. Sí, claro. En el Cacomistle, ¿no los ven? Sí, a eso me refería, carnal. Okay. Pero bueno, pues bueno, ya saben que nuestro invitado... ¿Qué? Que envíe cómics de regalo. Bueno, aunque sea nosotros. Aunque sea los saldos que mande, mano. Sí, algo. Yo le regalo todas las novelas semanales que tiene mi mamá en su diván, que no las quiere tirar. Bueno, la persona que acaban de oír, y ya bien lo saben, es el señor Jorge el mangaka Break. Jorge, a ver, cuéntanos, porque ahora ya te toca. Ya mi enemigo mortal, por cierto. Sí, cierto, que se aman ustedes en las redes sociales. Abrimos comillas. A ver, háganse un Kamehameha. ¡Kamehameha! No seas mamil. Digo, sí. Yo tengo 40 años, ¿saben? Ah. 41. Estás de la edad de la revista. Sí, pero vamos de la edad de Break. Pero ya no me salida. La misma edad que tengo yo, hombre. Uy, dale. Y sí se ven de estaturas diferentes. Sí. Vale, no, no, a ver, continuemos. A ver. Vamos a cantarles con Cabo. Oye, Jorge. Pero yo no odio a Ramos. No, no, tuvimos no, una... A ver, lo primero que vamos a declarar. Hoy te platicamos de esto. Primero lo importante. Pregúntale lo que le ibas a preguntar, Luis. Mírate, pues no te andes con rodeos. A ver, tú empiezas con el Pollo Solís, ¿me equivoco? El Pollo Solís es pariente tuyo o algo así. Sí, el Pollo Solís es mi el tío. Mítico Pollo Solís. El mítico Pollo Solís, el hacía los guiones del Simón Simonaz. Y del Videorrisa también, del, de repente, ¿no? No, del Videorrisa me parece que no hizo de Videorrisa. Hizo de... Yo de me acuerdo que se había hecho. Y después de eso no se volvió a bueno, guiones. A ver, lo que pasa es que el Videorrisa, él lo inventa. Pero es mi héroe. Termina peleándose en la editorial y... Arjona era la editorial. Arjoma, ¿no? ¿Arjona? Arjoma, sí era Arjoma. Sí, verbo, no sustantivo. Pues vengo una aberración. Ok, seguimos. Entonces él sale de ahí y ya no alcanza a hacer guiones de Videorrisa, ¿no? Ok. O sea, pero por eso el Simón Simonazo como que empezó a decaer. Porque sale sí, claro, porque ya no el que se queda en su lugar es Marcos Bureau, creo. ¿Es Bureau? ¿Buró? Buró. ¿Buró? ¿Buró? ¿Buró? ¿Buró? ¿Buró? Él. Él es el que se queda como guionista. Y bueno, a partir de ahí trona el Simonazo y después regresa de nuevo con sus guiones y vuelve a tronar, ¿no? Ok. A ver, ¿pero cómo empiezas tú entonces? Porque tú empiezas en el taller ahí con el Pollo, ¿no? Es el que te enseña ese maestro. No, yo no. ¿Maestro? No lo veo como mi maestro, no. Sí como el que me echa la mano para entrarle a esta ronda. Fuertes declaraciones. Sí, del mundo del cómic, pero no, mi maestro, no, porque él en realidad... no dibujaba. Bueno, oficialmente entonces no fue su maestro, fue su picaporte. Ah, ¿qué pasó? Somos parientes. Ah, ¿y eso qué? También pasa, tío. Sí, sí, puede ser posible, pero no. O sea, él tiene una especie como de estudio de diseño y ahí entro yo a trabajar. Okay. Ajá, entonces, de hecho, a lo mejor lo que me enseñó pues fue hacer diseño gráfico del de antes, ¿no? De FaceTop, sí, con tus claro. Con tu spray, tu regla, tus galeras y todo ese tipo de cosas. Y tu Cuba, bonito. Bueno, pero a ver, entonces, ¿cómo empiezas a trabajar? O sea, ¿dónde empiezas tú a trabajar? A ver, primero empecé en una cosa que se llamaba Luces de Ciudad, que era un fanzine. Que estaba haciendo con unos chavos universitarios. ¿Eso qué época estamos hablando? Ah, yo creo que por ahí del 88, más o menos, 89. Oye, ¿qué edad tienes? Pues no te digo que tengo 41 igual que Humberto. Ah, ya. Entonces yo estoy más ruco, pero estaba en otro lado. Sí. Sí. Mucho más ruco. me los topo en el Chopo, me gusta lo que hacen y empiezo a colaborar con ellos. El fanzine dura como unos 5 números porque por ahí del cuarto número, del quinto número se quedan con el tipo que estaba guardando el dinero, decide casarse y ocupa el dinero para una luna de miel a Acapulco. Qué bonito. Y el fanzine truena y ya jamás regresa. ¿Cómo? ¿Solo le alcanzó por ir a Acapulco? Sí, nada más con eso. Era un fanzine. Era un fanzine, no, no daba. ¿Sigue para casado? Mucho. ¿Cuántos hijos? A los no de la Parra. No tengo ni idea qué le habrá pasado. A los de la Parra les alcanzó para construir edificios. Sí, bueno. Pero este era un fanzine. Posteriormente me paso a un periódico que se llamaba El Militante, que era otro periódico de la universidad, trotskista, era un periódico trotskista, y ahí hacía cartones, ándale, una onda así, cartones políticos. ¿Tú hiciste cartones políticos? Yo hice, de hecho, por un rato incluso también trabajé en La Pistola, que... Ay, órgano, pero estamos hablando de tu trabajo en el cómic, ¿no? El órgano informativo. De penetración. De penetración de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Ajá. Pero no estamos hablando de cómic. No. Ajá. De lo que hacías en tus ratos libres. Sino de cartón político. Sí, claro. Pues es que ahí fue donde empecé, ¿no? Ah, ok. O sea, ahí trabajando en La Pistola. Trabajando en La Pistola. Ah, fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Oye, y bueno, ¿qué más has hecho últimamente? ¿Cuál ha sido tu éxito más grande que estás haciendo ahorita? Pues más bien... No. Ahora sí, como dicen en los comerciales, ya fue. Mi éxito más grande es Meteoric. O sea... ¿Por qué fue? ¿Por qué fue? Porque ya terminó. A ver, Meteoric, ahí hay una parte interesante. Cuéntanos, primero, ¿cómo llegas con Jaime Flores? Hablar de... ¿Qué pasa con Meteoric? ¿Cómo llegas a publicarlo? Ok, bueno, lo primero es que conozco a Gaby Maya. A Gaby Maya la conozco en el estudio del maestro Sixto. Ok. Ajá. Entonces ahí con el maestro Gaby Sixto... Maya, por cierto, destructora de industrias. Ah, ah, otra destructora de industria. Quería dejarlo claro. Hijo, puro, qué amigos tenéis. No, sí, man, ¿verdad? Este también es destructor de industria. Sí, por eso digo. Somos puro caballero, puro postelecto. No, manches, puro caballero. Puro lado oscuro de este lado, mano. Total que llego con el maestro Sixto y ahí conozco a Gaby Maya. Gaby Maya le pregunta al maestro si conoce a alguien que haga manga. Y el maestro Sixto dice, pues el único que conozco es el Hueso, que así me decían. ¿El Hueso? El Hueso. Yo era el único Hueso con carne. Porque Hueso se le dice a el ayudante en general en los lugares de redacción de los periódicos. Entonces, como trabajaban varios amigos de periódicos con nosotros en el despacho de diseño, ahí me pusieron el Hueso. Qué bonita. Entonces yo era el Hueso. El Hueso Break. Era el Hueso Break. Ahora sí les dijimos el Hueso y quién lo puso, ¿no? Gaby Maya me dice, oye, tengo un proyecto y necesito a alguien que entinte, que me ayude a entintar mi trabajo. Y era para Antarctic Press y era un par de detectives. Era algo que ella había conseguido, me imagino yo que fue a la Comic Con y allá se contactó con los de Antarctic y consiguió el meter el proyecto. Empezamos a trabajar, hicimos páginas. En ese transcurso de tiempo viene nuestra debacle económica del 94. Le pega el efecto tequila a Gringolandia y los de Antarctic dicen, ¿sabes qué? Todos los proyectos que tenemos se cierran. No podemos hacer otra cosa porque no nos vamos a sobrevivir. Y ahí paramos el proyecto Gaby y yo, pero Gaby estaba trabajando ya con Jaime Flores. Ya estaba sacando lo de Sailor Moon. No, eso fue mucho antes. Ah, no, pues ella era colorista en la revista de chambeadoras. De los sensacionales que había. Con el Vic. Saludos, Vic. Capitán Frío. A partir de... No sé si ya estaba con el Vic. Sí, creo que ya estaba Vic ahí, ¿no? Igual cuando llegué ya estaba ahí, pero... no sé si desde ahí ya venían. El asunto fue que... Luego, por cierto, salman los chismes en Twitter, hermano. Ya. Que si sí o que si no, pues quién sabe. El asunto es que la conozco y me invita a colaborar con Jaime Flores porque traía el proyecto de ser los supercampeones del fútbol. Okay. Y nuevamente a ver quién conocen que haga manga. Y entonces, bye, voy yo. El hueso. ¡Sáquese el hueso! Ah, no. Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar en Tucán, okay, haciendo los supercampeones del fútbol. Que aparte tuvo un éxito bárbaro, ¿no? Esa revista. Sí, la verdad es que se vendía muy, pero muy bien. Lo que yo sabía es que se vendían alrededor de 60,000 ejemplares. Órale. En una época en la que el Memín, que era la que más vendía de ese tipo de revistas, vendía alrededor de 90,000 ejemplares. Así que le estaba yendo muy bien. Oye, y bueno, ¿cómo empieza Meteoric? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues una vez que termina Supercampeones... ¿Terminó Supercampeones? ¿Tú lo terminaste? Sí, claro, en el número 47 le dimos final y todo. De hecho. O sea, recorrieron toda la cancha. Sí, alcanzaron a llegar y anotaron gol y ganaron. Órale. Y nada más, eso en 3 minutos. Pero el Loli Beato no tiene patas o una cosa así, ¿no? Yo una vez que vi el capítulo de Supercampeones, cerraron como 3 capítulos en un pase, güey. Y eso, ni siquiera un pase del... Pero no, era un pase de fútbol. Toda la regresión psicoterapeuta. Bueno, acaba Supercampeones y luego... Ah, sí. O sea, ella es la que nos va a hacer que podamos terminar este programa. Ya entendiste la función. De... Ok, ya veo. Ya veo claro. ¿Qué? En esta cabina, como en el resto del mundo, van a la mujer. ¿Qué quieres, apuntador? No, es que no tengo... ¿Qué onda con Meteoric? ¿Cómo empieza? Bueno, porque aquí hay una pregunta importante de Meteoric. Ah, sí, bueno, termina Supercampeones en el número 47, y entonces yo decido que quiero seguir haciendo cómics, pero cómics propios. Ajá. Entonces llego con Jaime y le digo, yo quiero hacer mi cómic propio. Antes de que termine Supercampeones, dame chance de meter en Flipbook mi último el primer número de lo nuevo que quiero hacer. Y pues a partir de ahí a ver si nos jalamos a los chavos que están leyendo Supercampeones, ¿no? Uh-huh. Yo quería en un principio, en realidad, hacer el cómic de King of Fighters. O sea, que compraran los derechos y hacer el cómic de King of Fighters, porque me encanta el videojuego de King of Fighters, ¿no? Eso sería una muy buena película, ¿no? Como la que salió. Concéntrate. Entonces, es que recordé ahorita de las películas King of Fighters, de una buena película. Llegué, lo saqué. Pero resulta que, bueno, perdón, intenté hacerlo, pero en la editorial me dijeron, no, pues sabes qué, sale muy caro. Invéntate unos monitos que se parezcan. Dije, ok, está bien, voy a ver qué hago. Y saqué una cosa que se llamaba Mortal Fighters. Pensé que ibas a decir que robots gigantescos transformados. Casi, ¿no? Pero no, saqué una cosa que se llama Mortal Fighters, que de hecho salió un previo en la Conque, no sé de qué año fue. Fue el 97. Sí, más o menos del 97 salió el previo, salieron 3 páginas, y en el último número de Supercampeones, en el 47, sí viene Flipbook y al final vienen 10 páginas con los Mortal Fighters. Pero ya no se hizo. No, salieron y en la editorial decidieron que cerraban nuevamente los cómics, que ya no les interesaba, y ya no pasó nada. A ver, los derechos de Meteorix, ¿cómo estuvo tu negociación con Meteorix? ¿Tú tienes los derechos de No. A ver, yo soy dueño de los personajes. Okay. Ajá, yo creé la historia, pero el derecho de la cabeza, el título Meteorix es de la editorial. Okay, pero okay. Tú puedes utilizar Meteorix, digamos, para venderlo como licencia. O sea, si quiero hacer playeras de Meteorix, ¿a quién se las compro? Yo creo que tendría que llegar a hacer primero una plática en la editorial, pero yo creo que yo lo puedo hacer sin ningún problema, porque de hecho yo sigo vendiendo hoy Meteorix digital y no hay ningún problema, ¿no? La editorial lo saben y no tienen ningún problema conmigo. Ok, tú tienes una buena relación con Jaime, sí, nunca perfecto. Te ha dicho, no, este personaje es mío. No, al contrario, ¿no? De hecho, Jaime nunca ha tenido problemas de ese estilo, ni conmigo, ni con otras personas. A Dalisa le regresó sus derechos de Idol, o sea, ella es dueña de los derechos, fue y se los pidió pasaron como unos 6 años. O sea, lo que no pueden es nada más reimprimirlo, en papel, no, yo no lo puedo reimprimir. Ajá. Pero de hecho, pues yo por ejemplo tengo los originales de Meteorix, ¿no? Entonces, te quedaste con originales y sí, todo. Yo tengo sí, pero originales. Por ejemplo, podría relanzar Meteorix en buen cómic, ¿no? Sí, claro, sí, de hecho, por eso los tengo, porque mi plan es relanzarlo en webcómic, ¿no? Claro. A blanco y negro. Así que, bueno, de hecho, Meteorix en este momento, los originales, ni siquiera hay color de los originales, porque todo lo que salió en una época de los primeros 70 números... Se mandaba a colar con su camisa. No, se mandaba a poner con camisa y además lo poco que había en disco se perdió en los diferentes cambios que hicieron en la editorial, ¿no? No guardaron ni discos duros, porque eran discos duros de 11 gigas, cosas así. Ajá. Y entonces los limpiaban a cada rato y no hay material de eso. Hay que volverlo a pintar absolutamente todo. Oye, Jorge, ¿en dónde puede ver el público tu trabajo? ¿Hay alguna página, algún lugar en especial? Bueno, por ahora tengo el de DeviantArt. Es www.jorgebreak. ¿Sí? Es HTTP. ¡Ah! Si le pones www a para acabar, mano, ¿estás viendo? Ya me regañé porque le interrumpo y tú no me dejas hablar, chihuahua. www.jorgebreak.deviantart.com. Break con K. Break. ¿Qué estás haciendo ahorita? Oye, Jorge, aquí en el Twitter te dicen que eres el creador del manganaco, cabrón. Sí, claro, de hecho así se llama. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo te iba a decir que fuéramos a darle en la torre. No, al revés. En alguna convención llegó una chica, Piamco, se llama la chava, ya es mi amiga. Llegó una chica y vio los Meteorix y era una otaku. Y al verlos, dice, ¿qué es esto? Los ojea, ¡ay, manga para nacos! Y dice, ¿manga para nacos? ¡Manganacos! ¡Suena muy chido! ¡Dime pan! Suena maravilloso, y a partir de ahí, la gente le dice meximanga a lo que yo hago, pero en realidad a mí me gusta más el nombre de Manganaco. Manganaco. Sí, Manganaco. Manga para Naco. Oigan, pues ya nos vamos. Gracias, rápido, Jorge. Rápido, Jorge, tu Twitter. A Facebook estoy como Jorge Break. Twitter como Jorge Break. Y antes de irme, pues un saludo para los de Scomic, no sean así, para el Iguano y su banda. ¿Por qué? No, nada más nos mandaron dos paquetes y a nosotros no nos mandaron nada. No importa, son buena onda. Un saludo para el Iguano y su banda. Ya saben que se les quiere, mendigos. La única persona que grita más fuerte que Luis Gantús. Sí, está cabrón ese güey. ¿Y? Ya habla más fuerte que yo. Y sí, bueno, pues ya ¿qué estás haciendo ahorita? Estoy haciendo ahorita Centella Azul. Ajá, Centella. La Centella Azul, la página es www.centellaazul.com. Y bueno, ahorita estoy haciendo el número 3. Espero terminarlo ya en un mes y seguir. ¿Cómo vas con eso? ¿Bien? Bien, la verdad. Sí, la verdad. Mira, ahorita ya no tenemos nada más. Sacamos 1,000 ejemplares del 1, 1,000 del 2, pero ya se nos acabaron. De hecho, ya no tenemos. Bien, entonces, sí nos está yendo. Eso es muy bueno. Y no pedirle chichi a nadie, ¿verdad? Claro. Lo publicaron ustedes, sí. Tú invertiste. Yo invierto el trabajo y... No tienes un... Confías en tu proyecto, métele tú tu varo, cabrón. Ese es interesante. Qué bueno que te está yendo bien, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en Los Forasteros. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno. Una más y ahora el beso entre Humberto y Jorge. Bueno, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. La próxima semana tenemos más Forasteros. Claro. Que por cierto, ¿dónde anda Olea, eh? No, ya lo cortamos. Olea anda preparando el fin del mundo. Ok, sí. Bueno. Va a bañar, entonces va a tomar un tiempo. De aquí que acabe de lavar su blonda cabellera. La secadora, ya sabes, ¿no? El cepillo ese redondo y demás. Bueno. Sí, no. Ok, bueno, Olea, un saludo, donde quieras que estés. Aarón Guerrero, Oscar Camacho, Oscar Trinidad, nuestro productor, gracias. El productor Max Hipster. El héroe de la película. El héroe de la película, papá. El señor Oscar Trinidad. Clemen, gracias. ¿Ahora qué? Humberto, gracias. Luis, gracias. Besitos a todas. Jorge, gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Habla, bye. Jorge, habla. Adiós. ¿Saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com.